8:05, escuchando música de Astor Piazzolla y su orquesta en La Historia del Tango en su volumen número 1. El choclo, ojos negros, la comparsita, la cachila, la maleta fueron temas interpretados por Astor Piazzolla. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, que desea escuchar una emisión más de la revista, una de producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos una mañana más desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Esta es la radiodifusora de la Universidad Veracruzana y desde aquí se transmite este programa que se llama La Revista. Saludos a todos los revisteros, ellas y ellos, que son muchos y que cada vez son más, lo cual les agradecemos mucho. Y pues aquí estamos cada vez con más gusto, ¿no?, de estar platicando con ustedes, que nos permitan acompañarles un ratito en su quehacer, sea el que sea. Por lo pronto aquí estamos nosotros ya para platicar con ustedes acerca de muchos temas que suponemos del interés de nuestro culto y dilecto auditorio revistero. El señor Andrés de Jesús Reyes en la consola de audio, además curador musical del programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez nos vincula con las redes sociales de manera muy eficiente, buenos días. Enrique Reyes, que nos ayuda a vestir el programa y algunas otras producciones, y todo el personal del turno matutino aquí en la Radio Universidad Veracruzana, con quienes convivimos todas las mañanas y nos consolamos de las malas noticias. Y bueno, pues a nombre de Ernesto Colinot, coordinador de esta radio, de Raciel Martínez, que es el coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Pero yo soy, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, miren, dos tuitrevisteros creativos se pusieron de acuerdo. Geografía de la Voz, que nos dice: buenos días, Carlos, haciendo poesía haremos historia. Y Oreo Derby nos dice: Mister Romano, con la revista hacemos comunidad y estamos haciendo historia. Larga vida al programa, he dicho. Bueno, muchas gracias, saludos también a Plumas Libres, a nuestros amigos y amigas del DIF Municipal Jalapa, Jorge MB, retuiteador estrella del programa, el maestro Semolina y demás que se van añadiendo a la larga lista de revisteros y revisteras que se comunican con nosotros a través de las redes, a través del teléfono, en fin. Son las 8:10, las 8:10 y... ¡Ay, caray! Pues es que ayer nos sorprendió el fallecimiento de un amigo actor. La muerte, bueno, pues siempre es sorpresiva, siempre es sorprendente para la gente que conocemos, ¿no? Es decir, para nosotros, sobre la gente que conocemos, y es el caso de Félix Lozano, un amigo actor. Si usted va al teatro, seguramente lo habrá visto en algunos de los múltiples montajes de la organización teatral de la Universidad Veracruzana. Joven, menos de 50 años, tenía 48, y sorpresiva porque siempre, no solamente porque conoce uno a la gente, ¿no?, se sorprende uno dolorosamente, sino también porque es joven, ¿no? Entonces, el caso, digamos, de Lupita Valderas, tan querida y todo, pues era algo esperado, porque pues además la enfermedad y todo esto como que lo va preparando a uno para lo inminente, ¿no? Pero cuando se trata de un joven, una persona, digamos, no tan grande, pues sí, siempre es y sobre todo tratándose de una persona como Félix, porque aunado al hecho de que lo conocemos, de que los encuentra uno en la calle, va uno a ver una obra de teatro y ahí están. Era un hombre muy afable, muy amable. Yo nunca me acuerdo haberlo visto sin su sonrisa. Y siempre era muy gentil, se paraba en la calle, te saludaba, te preguntaba por tu familia, que cómo, o sea, es de ese tipo de personas, ¿no? Y entonces, pues aunado al hecho mismo de lo sorprendente del asunto, pues se añade esto, ¿no? Y dices, pues qué lástima, ¿no? Entonces, vaya pues un abrazo para toda la comunidad teatral por el fallecimiento de Félix. Esperemos que alguien nos diga, lo consecuente, ¿no? Lo que ya sabemos, si a dónde va a ser velado, si ya fue velado, a dónde será el sepelio, etcétera. Bueno, pues en paz descanse Félix Isomutis. Memoria funcionaba como una cámara de video, se pregunta Anthony Green de la revista Algarabía, porque nunca volverías a faltar a una cita, ¿no? Ni te olvidarías de pagar las cuentas, recordarías los cumpleaños de todo el mundo, No, deja de eso. Aprobarías los exámenes en la escuela, ¿no? Con una leidita, ¡pum! Copia y pega. ¿A poco no sería de lo más útil? O al menos eso podría uno pensar, pero la realidad es que una memoria de ese tipo capturaría mayormente datos inútiles y los mezclaría, a su gusto, con la información realmente necesaria. Es decir, no le permitiría establecer prioridades o crear vínculos entre eventos para darles sentido, ¿no? De hecho, para los pocos que cuentan con verdadera memoria fotográfica, memoria eidética, en la jerga de campo, esta es más una carga que una bendición. ¿Saben quién dicen que tiene una memoria así? Nicolás Alvarado. Que aunque parece una enciclopedia, ¿no? Porque dice, es que tengo memoria fotográfica, cosa que además es inteligente, a veces. Pero en general, dice, yo leo un texto y se me queda grabado, por eso se llama memoria fotográfica. Más bien parece una red de conexiones, ¿no? Entre personas y cosas. Y son estas conexiones las que nos permiten entender las causas y los efectos, aprender de nuestros errores, anticiparnos al futuro. Las cosas que recordamos son las que la experiencia nos enseña y que nos servirán para hacer predicciones. También tenemos una tendencia a recordar a las personas, los eventos que tienen alguna importancia emocional. Por ejemplo, siempre estará en nuestra memoria la figura de Félix Lozano, ¿no? Y de las personas que se han ido, familiares, amigos. Es por eso que olvidar un aniversario, pues parece ser una ofensa, ¿no? Ya que hace evidente. Yo no creo que sea una ofensa. Más bien, uno agradece que haya gente que se acuerda del aniversario de uno. Digo, ay, ¿cómo es posible que se acuerden del aniversario de uno, ¿no? Entonces, eso se agradece. Pero de que no se acuerden qué día es exactamente, pues no. Ofensa, pues no. Pero bueno, sí es importante para alguien que debería de recordarlo. Sobre todo para gente muy cercana, ¿no? O saben dónde pasa mucho eso, los aniversarios de bodas o de noviazgos. A lo largo de la historia, las metáforas para referirse a la memoria han ido de la mano de los avances en la tecnología para registrar las ideas en la antigua Grecia. Se comparaba la memoria con los trazos sobre un bloque de cera en la Edad Media, con las letras sobre un pergamino y con el paso del tiempo con lo registrado en libros, archivos, fotos, videos, grabaciones de audio, discos duros de computadora y ahora la imprescindible USB. Fíjate cómo han cambiado las cosas. En la actualidad, como si se tratara de computadoras, hablamos de codificación, almacenamiento, recuperación de datos, todo eso, para referirnos a la asimilación de nuevos recuerdos, de dirección, para referirnos a su ubicación en el cerebro, y de salida, output, para el recuerdo de un evento determinado. Las ideas actuales, habrá que subrayar esto, las ideas actuales sobre la memoria tienen sus raíces entre las décadas de 1930 y 1940, cuando los descubrimientos del psicólogo Carl Lashley revelaron que el aprendizaje y la memoria no están ubicados en bancos de almacenamiento, sino distribuidos por toda la corteza cerebral, que sería como que como la nube, o a qué equivaldría. Bueno, primero habría que tendrían que explicarnos a nosotros qué es la famosa nube, ¿no? ¿Dónde está? Lashley intentó encontrar la ubicación del centro de aprendizaje en el cerebro desconectando diferentes regiones de la corteza cerebral de un cierto número de ratas. Para su sorpresa, todas mostraron un ligero grado de dificultad de aprendizaje, pero ninguna de ellas presentó daños severos. Esto quiere decir que la memoria se encuentra distribuida en toda la corteza cerebral y se forma en las regiones del cerebro responsables del lenguaje, la visión, el oído, las emociones y otras funciones. Así, incluso el más pequeño recuerdo puede reactivar toda una red de neuronas conectadas, y eso permite que podamos experimentar de nuevo un acontecimiento. Lo que a uno se le hace increíble es que uno recuerde cosas que sucedieron cuando era niño. Todos recordamos cosas de algunos acontecimientos. Y no puedes decir que eran muy relevantes, ¿no? Puede uno recordar, o por lo menos algunos de nosotros recordamos sueños recurrentes. Bueno, es decir, no al extremo de Mishima, ¿no? Que decía que él recordaba cuando estaba en el útero de su mamá. Pero pero sí uno recuerda, pues por lo menos de los que será unos 5, 6, 7 años, algunas cosas, la primera ida a la escuela, cosas que sí significaron para uno en algún momento, pero hay otras que no son tan importantes. ¿Cómo es que me acuerdo de todo eso, no? Y no me puedo acordar qué pasó ayer, o no me puedo acordar de un aniversario, no me puedo acordar, ay, ¿cómo se llama el muchacho este, hombre? ¿Cómo se llama? ¿No? Y así pasa. La idea que uno tiene es que estos recuerdos están como fosilizados, ¿no? En alguna parte ¿no? Bueno, en el cerebro, obviamente, pero que están como fosilizados y que por alguna reactivación, entonces, algo que los toca, pues revive el recuerdo, ¿no? Otra pieza del rompecabezas de la memoria se encontró en la década de los años 50, el caso de Henry Gustav, quien tenía una epilepsia muy severa, y en esa época era muy común extraer parte del tejido cerebral para tratarla, para ver qué había ahí. Pero después de la extirpación, Gustav presentó uno de los peores casos de amnesia jamás registrados. Su caso reveló que los daños en el hipocampo, ubicado en lo profundo de los pliegues superficiales de la corteza cerebral, hacen que una persona sea prácticamente incapaz de adquirir nuevos recuerdos o aprender asociaciones complejas. Sin embargo, el hipocampo no resultó ser la fuente o el almacén de la memoria, sino solo un mediador esencial en su formación, pues funciona como una especie de interruptor neuronal que conecta las regiones corticales del lenguaje, la visión y otras habilidades, mientras las redes sinápticas toman forma y crean recuerdos. Para una mente que no puede hacer conexiones cada instante, es un evento aislado, sin continuidad. Cada pensamiento fugaz e inconexo, cada precepto irrelevante, cada persona, un extraño, todos los sucesos inesperados. Bueno, a veces uno está bien que no tenga una memoria fotográfica y uno podría pasar en un ejercicio ocioso de ciencia ficción de cómo poder borrar aquellas cosas que lo lastiman a uno, los errores que uno cometió en la vida, las pérdidas, los duelos, todo este tipo de cosas que son dolorosas. Pues uno quisiera de repente, a voluntad, decir, no me quiero acordar temporalmente, ¿no?, de estos asuntos. Aunque la naturaleza también es sabia, poco a poco se va lavando todo eso y van quedando en el recuerdo. Y vienen otras cosas. Bueno, pues así es esto. Bertita, buenos días. Ceci, buenos días. Quienes padecen amnesia por daños en el hipocampo sufren de impedimentos que van más allá de la incapacidad de almacenar y evocar recuerdos. Y también tienen problemas para imaginar eventos futuros, que también es importante, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? ¿Hacia dónde queremos ir? Como se dice últimamente, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que crees? ¿Cómo te gustaría estar de aquí a 10 o a 20 años, ¿no? ¿Cómo te imaginas que será el futuro? Esa es una pregunta que casi no los queremos hacer, ¿no? Y que, híjole, ya nomás dice uno, bueno, si yo estoy sufriendo todo esto, ahora, pues a uno no le queda ya demasiado tiempo en este mundo, en este valle de lágrimas, pero piensa uno cómo será el mundo, cómo será tu país, cómo será tu ciudad para tus seres queridos en los próximos años, ¿no? Y la verdad es que el panorama no es nada halagüeño. ¿Y saben de qué vamos a hablar ahorita, regresando del espacio musical que ya está preparando Chuchín? de la depresión a propósito de un evento alrededor de estos temas, pero va a estar aquí con nosotros un ratito el doctor Enrique Hernández Gerson para hablarnos un poco de este inquietante tema, ¿no?, de la depresión, pues que ninguno estamos exentos de padecerla, pero ¿qué es eso, no? Bueno, pues entonces, tú me dices, Chuchín, sí, vamos a música y regresamos. Diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Bueno, saludos al maestro Fernando Apan, excelente concertista, revistero, que no nos hemos podido poner de acuerdo en cuando podemos recibirlo, él no puede y viceversa, pero ya se dará. Bueno, esto que pusimos era para Jen Lucy, que ayer nos pidió música de Erik Satie, Sonatine Burocratique. Burocratique, qué nombre, ¿no? Erik Satie, del gusto de mucha gente, desde luego incluyéndonos a nosotros. Vamos a platicar un ratito con el doctor Enrique Hernández Gerson, psicólogo. Él es el director del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, pertenece a la UB. Hace 8 días vino Rosy a hablar de un coloquio sobre terapias breves que se va a llevar a cabo el mes que entra aquí en Jalapa. Hemos invitado al doctor para que nos recuerde algunos pormenores del evento, pero también, sobre todo, para el interés del público en general del programa, de la revista, es de que habláramos, doctor, si es tan amable, buenos días y mucho gusto, sobre la depresión. Buenos días. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Al contrario, pues es una cosa que uno piensa que no le va a pasar a uno, ¿no? Y no sabe uno exactamente qué es, lo confunde uno con la tristeza. Sí, bueno, una de las características de la depresión es el abatimiento, la desesperanza, el tener pensamientos negativos, ¿no?, respecto a lo que se hace. Hay varias señales que nos indica que algo está pasando, ¿no?, en la persona, y desde luego depende, esas señales dependen de la edad del sujeto, del contexto donde esté desarrollándose, y si la salud mental está, la toma en cuenta la persona, ¿no?, porque hay veces que se vive con el trastorno pero no le da la importancia que merita la salud mental, ¿no? Entonces puede vivir durante mucho tiempo con este tipo de trastornos y no prestarle atención. Hay un término que pareciera más literario, que es la melancolía. Uh-huh. ¿Pero es como sinónimo de la depresión? Bueno, es un la intensidad, digamos, de la manifestación, la sensación de vivir con atado a algunos sentimientos, a algunos pensamientos, ¿no?, que provocan lo que a veces los chavos llaman, se baja la batería, ¿no?, anda como tristes. ¿Qué es lo que más lo determina, la tristeza o la indiferencia a lo que está pasando, las ganas de hacer el sinsentido? Yo creo que hay una señal que a veces no se identifica fácilmente, que es la falta de conexión en las ideas, ¿no? Tiene ideas que uno que no puede conectar o se siente incapaz de llevarlas a cabo, y después vienen señales secundarias, ¿no?, que son ya los que ya la persona no puede ocultar: el llanto, el abatimiento, la desesperanza, sin aparente razón, digamos, sin aparente razón. Él mismo no la sabe. Persona le dice no hay aparente razón, ¿no? A él mismo no sabe por qué esa reacción. Algunos asocian causa y efecto, identifican una causa y piensan que el efecto es la depresión, pero el enfoque más bien es sistémico, no hay a veces una causa y un efecto, porque todas las personas responden de manera diferente a las situaciones. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál sería, digamos, el estadio anterior, inmediatamente anterior a ya la depresión? No sé si plantear así la pregunta, ¿cómo se da ese brinco a ya? Bueno, regularmente hay experiencias desagradables o no satisfactorias o no de bienestar, una etapa joven o uh-huh, de la infancia, y puede transcurrir un periodo. Algunos investigadores han reportado que alguien puede vivir con señales de la depresión hasta 10 años y hasta los 10 años solicitar apoyo. Entonces, a veces hay situaciones de la infancia o de la adolescencia devastadoras, y entonces se generan reacciones depresivas, ¿no?, como respuesta esa situación de vida. ¿Y la gente recurrirá, digamos, a, por ejemplo, el alcohol, drogas? Bueno, más bien hay una autoridad. Bueno, hay, desde luego, hay, dependiendo del sujeto, hay su reacción que haya aprendido, ¿no? Claro. Puede desviar su situación depresiva a otro tipo de trastorno. Como paliativo para algo así, ¿no? Para evitarlo, ¿no? Evitar los estados de malestar o ¿y esto tratar. Es todo el tiempo, mañana, tarde y noche? No, bueno, hay, dependiendo de la situación que esté atravesando, hay, dependiendo de la intensidad, ¿no? Hay quien permanentemente está en estado de abatimiento, ¿no? Supongo yo que el concepto de pérdida de algún ser querido, a veces trabajo, la pérdida, pero no son causas suficientes para una depresión permanente. Ya, ese sería temporal, ¿no? Es decir, es una reacción, debe ser una situación reactiva que tienes que tener herramientas. Si tienes en la vida, si te han dado herramientas, pues la superas, ese tipo de situación. Tiene que ver el hecho de tener satisfactores que de alguna manera te ayuden a sobrellevar esta situación, o ya los satisfactores que tú considerabas así ya no lo son. Bueno, hay un autor que le llama, la vida en la armonía le llama sentido de coherencia. Es decir, que no importa tanto los satisfactores que tengas, sino la forma que los utilices. Y entonces esa forma de utilizar los satisfactores le llama el autor sentido de coherencia. Que eso no se pierde. Bueno, el sentido de coherencia hay que fomentarlo de edades tempranas, y si se pierde hay que reactivarlo. Es decir, siempre hay la posibilidad de reactivar ese sentido de coherencia, y eso es lo que hace a veces las atenciones, ¿no? Reactivar ese sentido de coherencia que en algún momento se olvidó que estaba presente en los sujetos, y hay que volver a reactivarlo. ¿Cuando es permanente es progresiva? ¿O se queda ahí en un estado más o menos de la misma intensidad? ¿O depende? Depende de las condiciones que rodean al sujeto, sí, ¿no? Pues, y de las condiciones de vida. Es decir, muy relativo. Si se juntan muchas condiciones adversas al sujeto, pues hay una situación que va incrementando a través del tiempo, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Terapias grupales? Uno piensa, le decía yo a Rosy el otro día, que cuando habla uno de depresión todo se cura con Prozac. Pero en el caso de los psicólogos, pues supongo que es otra la terapia. No, es decir, nosotros hacemos un trabajo relacionado con otras disciplinas, ¿no? Con los médicos neurólogos, con la psiquiatría, y dependiendo las condiciones de la depresión, es lo que hace un trabajo relacionado con esas cosas. Incluso la nutrición también tiene que ver con mejorar el estado de ánimo. El modificar los hábitos de vida, el cambiar los hábitos de trabajo que uno tiene. Es decir, hay muchos factores que uno puede hacer para modificar el estado de depresión. Pues le agradecemos mucho estos comentarios. No le quisiera quitar mucho el tiempo porque sé que tiene otra reunión. Sí. Ya nada más recordar lo del coloquio, que es el mes que entra. Es el mes que entra, el 21, 22 y 23 de junio, en la USBI Jalapa, en la sala 1 y 2. El cupo limitado a 35 personas. Tenemos ya profesionales que tienen que ver con la salud. Con la salud mental. Para ellos. Sí. ¿Correcto? Bueno. ¿Y a dónde dan los informes? Bueno, en la página, el teléfono es 842-1700. ¿Qué es el de la UV? Extensión 10344. Ok. Ahí le dan toda la información que requiera para asistir al coloquio. Doctor, muchas gracias. Doctor Enrique Hernández García. A sus órdenes. Muy amable. Muy amable. Que le vaya muy bien. Gracias. Y mucho gusto. Bueno, pues mi querido Chuchín, lo de ni soy de aquí ni soy de allá, soy de acullá, que también nos había solicitado Félix Gato. Y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa.

No me interesa razonar y comparar. Lo mío es crear. Esto lo escribió William Blake, el poeta inglés que era capaz de vislumbrar el mundo entero en una flor y que estaba convencido de que el paraíso no era un lugar, sino un estado mental. Blake nació en 1757 y murió en 1827, atravesó del siglo XVIII al XIX, al mismo tiempo que lo hizo la Revolución Industrial, parteaguas tan importante en una sociedad. Fue hijo y detractor de ese periodo histórico, es decir, sus mejores ideas salieron del asombro y el repudio que le causaba la mecanización de Europa, ¿no?, a raíz de la Revolución Industrial, que pronto sería la de Occidente, y la velocidad con la que las máquinas comenzaban a desplazar el trabajo de las personas, esto que ahora es tan común, la realización en serie de determinados artículos, pues que ahora es tan común, eso fue lo que detonó el desarrollo de la industria. Cuando hablamos de la mecanización, de la velocidad de las máquinas que se adueñan de espacios que antes ocupaba una persona, pues no estamos hablando solo del siglo XVIII, sino también del XXI. La resistencia, artística que ejerció William Blake contra la mecanización de Europa era de la misma naturaleza de la que ejercían otros poetas románticos como Byron o Shelley, porque estos artistas pensaban que la revolución de la industria debía tener un contrapeso de una revolución cultural, mira qué interesante, ¿no?, para que la civilización occidental no quedara atrapada en la pura mecanización, en la producción en masa, en la acumulación de capital y en el progreso. Qué brillante, ¿no? Pues sí. Sin el antídoto de la revolución cultural que intentaron los románticos, el mundo que quedó es precisamente el que tenemos ahora. Un mundo cada vez más mecanizado, en donde las máquinas no solo siguen desplazando a los hombres, sino que ya las tenemos incrustadas en la rutina cotidiana. Yo aquí estoy leyendo en un iPad. Tengo junto un celular para recibir los mensajes de ustedes. Sin una computadora o un teléfono móvil competente, ya es cada vez más difícil hacer un trámite bancario, además comprar un boleto de avión, pagar una multa, o dependiendo del grado de enajenación del usuario, hasta conseguirse una novia o novio. De haberse echado a andar la revolución cultural que proponían los románticos, es probable que hoy nosotros viviéramos en un planeta distinto, más escorado hacia las personas, más orgánico que mecánico. Y sin embargo, aunque nadie les hizo caso en su época, y hoy seguimos ignorándolos, siempre se puede ofrecer de manera individual la resistencia que ellos proponían para que la revolución industrial, que no ha parado de expandirse desde el siglo XVIII, no se nos implante como la única opción para enfrentar estos tiempos. O lo que hacemos algunos, ocupar la tecnología en este sentido para oír buena música, para leer, ¿no? Los que tenemos ya problemas de la vista por la edad, bueno, pues es una maravilla para nosotros, porque si no las editoriales tendrían que hacer libros especiales con una tipografía especial para gente que no alcanzamos, ya vaya, con vista cansada. Bueno, todavía no es verdad, dice Jordi, que quien no tiene computadora ni teléfono celular ha quedado al margen de la sociedad, ¿no? Hay vida más allá de la red, ahí está Silverio, ¿no? Es más, la verdadera vida huye del Wi-Fi. Hablo de la mecanización para ajustarme a la estética de la revolución industrial, aprovechando que teléfonos y computadores entran en la definición de mecánico, ejecutado pues por un mecanismo o máquina. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, que también ofrece esta otra definición sumamente orientativa, ¿qué exige más habilidad manual que intelectual? ¿Qué exige más habilidad manual que intelectual. Si sabes manipular la máquina, ella piensa por ti. Ahí tenemos el abismo que veía el poeta. Blake quería inventar su propio sistema. Y para esto ponía la imaginación a su servicio, que es el arma con la que mejor se puede enfrentar la realidad cambiante que ya anunciaba Heráclito. La realidad para Blake también cambiaba todo el tiempo. No estaba de acuerdo con los pensadores que vinieron después de Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, que para domesticar a la realidad, que no deja nunca de cambiar, que no se deja controlar, impusieron conceptos estáticos y esencias inmutables, cuyo reflejo es precisamente la mecanización de la vida, que consiste en hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. La realidad no para de moverse y es incontrolable. Por más que las máquinas nos hagan creer que las controlamos todo, este es el mensaje del poeta para los nuevos románticos del siglo XXI y no es gran cosa, es un matiz, pero un matiz capaz de producir un cambio radical en la forma en que la que nos acercamos a los aparatos. Ese es el truco, ese es el quid del asunto, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a los aparatos? Un matiz que nos invita a usar la imaginación y el sentido crítico en lugar de entregarnos al teclado, ¿no? Con esa bobería que ya se ve como cosa normal, como un gesto hipermoderno, ¿no? Es decir, que a mí me dio pena por error sacar una perrita que tengo, pero yo no quería compartirlo, ¿no? No me gusta el Face para eso, aunque a mucha gente va a decir, bueno, entonces, ¿para qué juegas al Face si no te gusta hacerlo así, ¿no? Pero bueno, ya salió y ya me da pena. La ecuación de Blake, me parece, era esta. La mecanización es igual al progreso. El progreso es una pieza del futuro. Una promesa similar a la vida eterna que ofrece el cristianismo. Dos dogmas estáticos, inamovibles, que combatía con su ejemplar romanticismo el poeta. Porque era capaz de encontrar el mundo entero en un grano de arena. Y quien es capaz de semejante percepción vive en el presente y no se deslumbra con las promesas del futuro. Sabe que detrás del miedo al cambio está el miedo a la muerte. ¿Sabes qué me gusta tanto de Jordi? Que a pesar del rigor y de la manera de exponer las cosas, se entiende muy bien todo. Será por pues ha podido conjuntar lo que se llama periodismo cultural con su herramienta fundamental, que es la del manejo del lenguaje, ¿no? Porque él es escritor. Entonces, es muy rico. Javier Aranda también, por ahí me gusta como aunque no es tanto escritor, ¿no? Pero bueno, pues muy bien. Semolina, ¿cómo estás, Semolina? Dice, es verdad, hay vida más allá de la red. Es la vida esencial, la vida real. Es un tema, digamos, cuando tú dices que la realidad no es tan apetecible como tú quisieras, te refugias en las redes, porque las redes no creo que te den mucho más, ¿no?, de lo que te da la vida real. Más bien el ejemplo que ponen los escritores y los lectores es el de la literatura o el del arte, pero digamos, tomemos el de la literatura, que te presenta una realidad paralela que es mucho más atractiva, mucho más rica que tu pobre vida real. No digo que todo mundo tenga una vida real empobrecida, ¿no? Sin mayor chiste, pero mucha gente así lo tiene. Y hay otros que son felices, o que podemos complementar las dos cosas, ¿no? El mundo maravilloso que te da la literatura, el teatro, el cine, y tener la posibilidad de tener un trabajo tan rico como el que tenemos, ¿no? Entonces se hace una cosa ahí muy padre. Pero bueno, pues seguiremos platicando, porque es hora de más música. Faltan 6 minutos para que sean las 9. Chuchín. Imagine me and you. so happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. Afirma la libertad, establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. Las tortugas, los turtles, so happy together, muy conocida esa canción. Hay un artículo que salió el lunes de Hermann Bellinghausen. ¿Lo puedo hacer ahorita o después del café? Ahorita, ¿verdad? Aunque entre un poquito más tarde. Por cierto, Fernando Apa nos preguntaba dónde se puede escuchar los capítulos del Café de los Prodigios de manera original, de dónde viene. Pues es de Radio UNAM, de hecho dejamos la presentación, porque así debe de ser, para darle su crédito. Pero ya no se está emitiendo. Ya llegaron a un número de, no sé, 70, 80 capítulos y ya no. Pero si entra a la página de la UNAM directamente a los podcasts, pues ahí los puede descargar, como lo hicimos nosotros. Entonces, nosotros también los tenemos, pero creo que faltan por ahí algunos. Gloria, nuestra amiga viuda del maestro Morosini, que es revistera, ella ya bajó todos a través de nuestra página de la UV. Quizás sea más fácil bajarlos todos de una vez directamente de los podcasts de Radio UNAM. Pero como quiera, afortunadamente los podcasts... Miren, el problema de los podcasts de aquí es que es todo el programa la revista. No pueden bajar nada más el podcast del Café de los Prodigios porque no hay podcast del Café de los Prodigios. O sea, no los tenemos. Y en cambio en Radio UNAM sí, yo creo que es más fácil por allá. ¿Sabes qué? Ya no me va a dar tiempo, porque ya es muy largo el capítulo, mejor después. Así que, pues sin más, vamos a un capítulo del Café de los Prodigios, Oscar de la Borbolla. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Arriba la mano, los panas de Nietzsche. Ay, ya estuvo uno estar pensando en todas las broncas y entre las de la casa, las mías y luego todo. Yo lo que no puedo es perder la esperanza. Ay, no. Porque de que hay algo, hay algo. Esta es la cumbia filosófica. No es pura metafísica. Esto es cuestión de lógica. Señor, bajo aquí. Si no voy ya medio tarde. Pero bueno. Es que está súper interesante. Y ahora, ay, ahí está el maestro ahí esperando. Bueno, está escribiendo como siempre. Hola. Oh, hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Te veo súper ocupado. Pues aquí estaba. Ya sabes que estoy con una novela. Sí. Siempre estoy en algún párrafo. Pero qué bueno que llegas, porque si no, este párrafo no tendría punto y aparte. Ah, bueno, menos mal. Pues a mí, mira, yo vengo muy esperanzada, ¿eh? No, en serio, porque después de todo lo muy que hemos estado platicando. Sí, bueno, ¿qué? ¿No dicen por ahí que la esperanza es lo último que muere? Sí, sí lo dicen, desafortunadamente. Mira. ¿Por qué? Pues te voy a contar de dónde viene la esperanza. ¿De dónde? Pues es un mito griego. A veces hay que voltear hacia los mitos porque algo tienen de verdad. Sí. En este caso es un mito muy bonito. Es el de Prometeo y la caja de Pandora. Uh-huh. A Prometeo lo conocen porque su hermano Epimeteo, sí, fue el encargado de repartir las virtudes entre los seres vivos y se las acabó. Entonces cuando llegó con el hombre ya no tenía que darle. Ah, caray. Y Prometeo, que era el supervisor, digamos, de las dádivas del Olimpo, al descubrir que sus favoritos, que éramos nosotros, uh-huh, estaban desprovistos, uh-huh, subió al Olimpo, sí, se robó el fuego de los dioses, que significa, pues, la inteligencia técnica, la habilidad para transformar las cosas, y nos la regaló. A los hombres. Bueno, a las mujeres. Bueno, a todos los seres humanos. Genérico, pues, era su cariño por nosotros. Sí. Y luego de esto, pues Zeus se quedó muy molesto y mandó a hacer al rey fabricante, que era Hefestos, uh-huh, el que luego se traduce como Vulcano, una mujer primorosa, para que sucumbiera a Prometeo. Prometeo no estaba en su casa cuando esta mujer llega, acompañada de una ánfora, que luego en la tradición se volvió caja. Sí. Pero al principio era una ánfora. Ajá. En los trabajos y los días de Hesíodo se menciona una ánfora. Y quien le abre la puerta es el hermano Epimeteo, que por lo visto siempre cometía errores. Entonces se enamora de ella, la hace pasar, se termina casando y un buen día abre la famosa ánfora o caja y se escapan, y ahí no se sabe bien si todos los bienes y todos los males, porque la caja contenía todo. Y Pandora, en el momento que ve salir aquel efluvio, espantada la cierra, uh-huh, y queda la esperanza atrapada ahí dentro. Uh-huh. Los bienes se van hacia el Olimpo y los males se quedan entre nosotros. ¿Y la esperanza? Y la esperanza no se sabe si es bien o es mal. Te digo que hay que temer de la esperanza porque Zeus estaba enfurecido. Los hombres le tributaban a los dioses siempre algo de su comida, de su bebida, uh-huh, y Zeus se quedaba con la mejor parte. Y Prometeo le vuelve a hacer otra trastada. Después de darnos el fuego, le hace otra canallada más. Pero esa ya fue. Le dice: se están muriendo de hambre los hombres. Sí. ¿Qué te parece si yo te doy a elegir, después de destazar una res, qué parte prefieres? Uh-huh. Entonces agarra Prometeo todas las vísceras, la piel, los huesos, los baña de grasa, les da una apariencia apetecible, uh-huh, y se los pone en un plato. y la carne magra, la buena, la que es nutritiva, la llena de basura. Entonces Zeus elige, y por supuesto elige las porquerías. Gracias a eso los seres humanos empezaron a tributarle a los dioses solamente las vísceras y se comían la parte buena. Te digo que Zeus andaba muy enojado, y cuando mandó a esa mujer Pandora con su ánfora o su caja, no se sabe si había ahí algo bueno o algo malo. Pero la condición era así como con Eva, ¿no? Ahí te vas con esta ánfora, pero no la puedes abrir. Es justo... igual, fíjate. Exactamente, Eva y Pandora forman parte de una misma identidad. Es una mujer que trae el mal al mundo. Sí, claro, hay una mujer. Las visiones machistas están claro. Uy, no tienes una idea. Bueno, pero es como una transgresión. O sea, las dos transgreden de alguna manera y viene el mal entonces a nosotros. La similitud entre Eva, esta Pandora, y si quieres meter también a Clitemnestra, que es la mamá esposa de Agamenón. Sí. Las tres son unas heroínas extraordinarias del pasado, y las tres son malas, ¿eh? No te asomes con buenos ojos hacia el pasado, porque no vas a encontrar miradas piadosas feministas, ¿eh? Ahí sí, no, son parejitos. Bueno, lo que te digo es que se suele pensar, y sobre todo por una interpretación que hizo Santo Tomás, la esperanza es una virtud tan importante que, según Santo Tomás, que la junta con la fe y la caridad. Y la gente suele creer que, pues, es maravillosa la esperanza, puesto que es virtud teologal. Pero habría que recordar cómo la define Santo Tomás para que no tuvieran tanta esperanza en la esperanza. ¿Por qué? ¿Cómo la define? Mira, la define así. Es la virtud que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, necesarios para alcanzarla, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. O sea, la esperanza, de acuerdo con Tomás, es solamente la posibilidad de llegar a ganarse el cielo. Y eso siempre y cuando al final Dios ayude. Pero no tiene que ver con esperar plácidamente que llegue una mejor situación económica o que un enfermo se alivie, sino es simplemente la esperanza de que al morir podamos salvarnos. Y ahí creo yo un par de esperanzas, o dos facetas de la esperanza. Una en la que uno se queda plácidamente sentado esperando a que llegue la solución, una especie de esperanza pasiva. Uno no hace nada porque, como tiene esperanza, se va a solucionar. Y una esperanza activa, que es aquella que acompaña al que está en el camino, al que está luchando. Si uno durante la batalla cree que va a ganar, esa confianza es maravillosa porque lo ayuda a continuar. Y si al final resulta que falla, hay que buscar otra estrategia para lograr otra vez levantar la esperanza, pero con otros medios. Esta sería una esperanza activa. Y la esperanza activa entonces está como más en tus manos, porque finalmente no es que estás ahí esperando la omnipresencia de Dios para que las cosas trasciendan o para que logres tus objetivos. Exactamente. Y fíjate que no solamente estamos esperando que intervenga Dios, estamos esperando que intervenga el gobierno. Estamos esperando que intervenga nuestro papá. Estamos esperando que intervenga nuestro esposo, nuestra esposa. Siempre que depositamos la solución en alguien más y nos cruzamos de brazos, es cuando esa esperanza es justamente un mal maldito que está escondido en la caja de Pandora. Pero cuando la esperanza es un buen ánimo para seguir luchando, ahí sí es la parte positiva, posiblemente uno de los pocos bienes que no escapó de la caja de Pandora. Oye, ¿esperanza viene de esperar? Son de la misma raíz. El que espera tiene esperanza. El que se desespera pierde la espera y entonces sale disparado. Yo creo que a veces hay que perder la esperanza para que tengamos un poco de esperanza. O sea, hay que desesperarnos para poder hacer algo. Te lo digo sobre todo porque los mexicanos son verdaderamente pasivos, ¿eh? Yo creo que uno de los rasgos más nocivos de nuestra identidad nacional, pues es esta actitud de estar esperando el milagro, el billete de lotería, la solución que me va a dar otro, y hacemos poco por construir nuestro desenlace, nuestro futuro. Ese es el lado, híjoles, no solo pasivo, terrible de la esperanza, porque también te paraliza. Claro. Pones toda tu responsabilidad en otro, no importa quién sea, Y tú mientras te paralizas. Pero fíjate justamente en la frase que me decías al principio. Sí, que la esperanza es lo último que muere. Eso significa que el que estaba esperando no le llegó nada y se murió. Y después de muerto, llegó la esperanza. La esperanza todavía seguía viva. No, yo creo que la esperanza es de lo primero que tenemos que deshacernos cuando empezamos a notar que estamos cruzados de brazos. Uh-huh. Y ya que estemos en la marcha, entonces sí hay que tener la esperanza de que vamos a llegar a la estación que hemos definido. Y si no nos conducen ahí nuestros pasos, pues habría que cambiar la estrategia para conservar la esperanza. Pero eso de que la esperanza es lo último que muere, me gusta como para canción. Pero es tristísima, es una frase de confesión total. ¿De desesperanza? Sí, mira, en el 68, aquel movimiento estudiantil del mayo en París, había uno de esos lemas que se pintaban como grafiti en las paredes. Uh-huh. Es la frase que te dije hace un momento. Gracias a aquellos que no tienen esperanza, es que nos es dado esperar. Gracias a aquellos que no tienen esperanza, es por lo que podemos esperar. O sea, porque ya están desesperados muchos, uh-huh, es posible que algún día cambien las cosas. Pero, Ale, me tengo que ir ahora yo. Ay, Óscar. No porque me esperen, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Bueno, yo me quedo con una idea de una esperanza, pues como mejor definida. Me voy con esperanza. Muchas gracias. Qué bueno, Alejandra. Pero conste, utopías no, ¿eh? No. Nos vemos mañana. Es. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, pues varias personas tuvieron, a pesar de la incomodidad del horario, que fue a las 4 de la tarde, que es la comida, estuvieron ahí con Óscar en la filo, muy contentos, y habrá que conseguir su libro que él vino a presentar, que se llama El Arte de Dudar. Entre esas personas estuvo Art van der Leij, que también nos habla sobre las tortugas, sobre los coros. Dice, los coros de las tortugas están sensacionales, ¿eh? No le piden nada a las de los Beatles. Dice, yo soy beatlemaníaca, pero realmente, dice, qué buenos coros de las tortugas. La verdad es que me gustan mucho los Beatles, sin embargo, los coros de Turtles son impecables. Creo que superaron al cuarteto de Liverpool, repito, solo en coros. Esa es mi percepción. Les escribe una beatlemaníaca de corazón. Saludos, Carlos. Easy Blue. Sí, ya se lo estaba yo atribuyendo a Art van der Leij, que también le gustaron, pero Easy Blue es la que hace este comentario. Bueno, y también a Carlos Vargas, nuestro amigo el doctor Carlos Vargas, que me preguntaba por un podcast del Café de los Prodigios del día 2 de mayo, y ya le pregunté a él, y que es la compañera encargada de hacer este trabajo de subir los podcasts, subir el programa y la revista, y ya tendrán que buscarlo allí, ¿no? Pero el estamos a expensas de las computadoras, fíjate, a propósito de, ¿no? Entonces, si la computadora estuvo apagada porque el primero de mayo y porque no sé qué, por las razones que sean, no se pudo subir. Entonces, sí, por eso les decía yo que las gentes que quieren tener la colección, digamos, de Cafés de los Prodigios, pues mejor traten de conseguirlas directamente en la página de allá de la UNAM, porque aquí no tenemos completas todas las emisiones de la revista por cuestiones técnicas, y además tendrían que buscar dentro de la revista pues el Café de los Prodigios. Más lata, ¿no? Bueno, vámonos entonces con Mercedes Sosa, Las manos de mi madre, como previo al día de mañana. Las manos de mi madre parecen pájaros rayo tan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh. Las manos de mi madre añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arda la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. La tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Bueno. Dice Fernanda de la Torre, si me da tiempo, que durante varios meses trató sin suerte de entender la lógica que tenemos en México para la traducción de los nombres y apellidos extranjeros. Es un buen tema, ¿eh? En los foros cuyas explicaciones para ese tema dejan mucho que desear, decían que los nombres de personajes famosos se traducen para acercarlos al público. Regla que funcionará en otros países, pero en el nuestro no. Por ejemplo, no decimos Guillermo Shakespeare, ¿verdad? Memo Shakespeare. Sino que usamos su nombre en inglés, William. Al igual que para Charles Dickens, no decimos Carlos Dickens. Nadie duda de su fama. Así que pensaríamos que más bien es al revés, ¿no? Que los nombres de personajes famosos se deben dejar en inglés, hasta que recordemos que no le llamamos Henry a Enrique VIII y traducimos los nombres de toda la realeza de ese país. La reina no es Elizabeth II, sino Isabel II. Su marido no es Philip, sino Felipe. Y ambos son padres de Ana, Carlos, Andrés y Eduardo. Generalmente los nombres de actores y actrices en inglés no se traducen, y vaya que son famosos. No decimos Jaime Bond, o Pedro Sellers, o Roberto Redford, qué chistoso se oye todo esto. Tampoco el de los científicos, no se nos ocurría llamar Carlos Esteban o Roberto a Darwin, ¿no? O Hawking, o etcétera. Los nombres propios de personajes ilustres de Francia, son otro dolor de cabeza. Los reyes, al igual que los de la Gran Bretaña, tienen su nombre en español, como Luis el Piadoso, Juan el Bueno, Carlos el Sabio, hasta Luis XVI y María Antonieta. Con la Revolución Francesa, que comenzó con la toma de la Bastilla, como ustedes saben, pero de la traducción de los nombres de lugares hablaremos en otro momento. La cosa cambia. A ver, decimos Maximiliano, Robespierre, pronunciando Robespierre, como en francés, pero a Desmoulins se escribe Desmoulins, se pronuncia Desmoulins, si lo llamamos Camille, no Camilo. En el siglo de las luces tampoco encontramos lógica alguna, ya que no solo se traducen nombres, sino también sus apellidos, como es el caso de René Descartes, que se pronuncian tal cual Descartes, no Descartes, y Honorato de Balzac. Pero todos los autores franceses siguen esta regla, ya que no traducimos los nombres de Gustave Flaubert, y tampoco en este caso de su obra, ya que nadie soñaría llamar a Emma Bovary señora en vez de madame. Señora Bovary, no, pues no, no va. Los nombres de Albert Camus, Simone de Beauvoir, no se traducen, pero sus obras sí. ¿Qué quieren? Pues la lógica en traducir Honoré y no hacer lo mismo con Jean-Paul Sartre me rebasa. Los pintores impresionistas conservan sus nombres, apellidos originales. Claude Monet, Paul Gauguin, Pierre Auguste Renoir, Camille Pissarro, Eduardo Manet, pronunciados siempre en francés, o al menos intentándolo, ¿no?, para no quedar tan mal. El nombre del padre del psicoanálisis no se traduce, es Sigmund, no Segismundo. La pronunciación de su apellido siempre es Freud. Si lo pronunciamos como se escribe, Freud, quedaremos en ridículo. Al igual que con el de Federico Chopin, tenemos que decir Chopin. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, casi como estornudo, decía una maestra en la prepa. Nietzsche. Al igual que Kafka, que siempre es Franz, o Richard, ya sea Strauss o Wagner. En italiano, generalmente los nombres de los pintores se dejan sin traducir, supongo que por su similitud al español, ¿no? Leonardo da Vinci. Sin embargo, Buonarroti siempre será Miguel Ángel. Con los autores tampoco se sabe, algunos casos como el Edmundo D'Amici se traduce, mientras que otros conservan su nombre original, como Giuseppe Tomasi, el de Lampedusa, quizá porque hay que cambiar algo para que la confusión siga igual. Para salir de dudas, consulté a mi amiga, dice Fernanda, a su amiga Pilar Montes de Oca, que es la jefa de la revista Algarabía, y resulta que la explicación no es tan complicada. Ella dice, Pilar, que a partir del castellano centrismo de la Real Academia Española se traducen nombres que hoy no traducimos. Fue un criterio aceptado, pero como el uso hace la norma, entonces en algunos nombres se tradujeron y otros no. Así las cosas, mientras llegamos a un consenso, si es que se llega, la regla es que no hay regla. Como muchas otras cosas en nuestra vida, queda a nuestro criterio. Pues como se nos haga más fácil, ¿no? No, pues ¿cómo vamos a decir Guillermo Shakespeare? Pues no, no va. Toño Quinto, ¿qué hubo, Toño? ¿Cómo estás? Y la excepción a lo que dices es el colombiano futbolista James Rodríguez. Sí, sí, es cierto. Así es, James Rodríguez. ¿Pero cómo se llama? No se llama James Rodríguez. James Rodríguez. Bueno, Óscar de la Borbolla. Qué lástima que no pudimos estar ahí con él. Pero hay que buscar el libro. El arte de dudar. Y hay otros bien buenos que hemos ya conseguido para ustedes, que no sabemos si hacer cápsulas con ellos o meterlos aquí en el programa, pero son acontecimientos que han cambiado la vida de México. Desde las épocas de principios del siglo XX o antes, a la actualidad. Y de chile dulce y manteca, pero siempre muy interesantes. Los vamos a revisar bien a ver qué buen uso le podemos dar. Por lo pronto, nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, deseando que tengan un buen día. Mañana es Día de la Mamá, es día festivo para la universidad. Sin embargo, como siempre, nosotros que no tenemos mamá, pues vamos a estar aquí con todos ustedes a las 8:03 en la revista. Nos despedimos con Chucho y Bebo Valdés.